Estás escuchando la 103.3 FM Identia Comunitaria. ¿Sabes quién sonaba recién? ¿Quién sonaba recién? Estaba sonando Barbie Recanati. Ay, yo soy muy fana. Hoy vine fana. Hoy soy un fan, soy una fana de la vida. Qué bueno que no lo dije yo y lo dijiste vos, así no me retan, no me dicen que no sé nada de música. ¿Sabes quién es Barbie Recanati? Sí, claro, no, pero es Barbie Recanati. Pero porque es actual, porque es moderna, porque es de ahora, seguro que la conoces. Me suena. Te suena. Chao. Nos saludan vecinas de los Molles, que vengan a la familia, le dice. Que seguramente vienen de yoga, me dicen por acá que vienen de yoga, de también aquí un espacio de yoga, aquí cerquita. Le mandamos un saludo a Cintia, que es la profe de yoga de todo esto. Barbie Recanati es una artista multifacética, sí, de nuestra queridísima Argentina. Es una cantante de rock, además de ser conductora, locutora, poeta. Y va a estar en Córdoba el 29 de mayo en el Club Paraguay, para que te notes. Si sos medio fana como yo y decís, che, hacemos un auto, nos vamos 5 o 4 a escuchar a Barbie Recanati porque es una artista de rock, para bancar el rock argentino. Éxitos te vas, en eso, sí. No tenés que ir a Buenos Aires, te podés ir a Córdoba. ¿Sí? Y sabes que tenemos también aquí un vecino. ¿Qué tenemos? Tenemos vecinos. Se nos acercan los vecinos. Nos va a saludar a todos los oyentes de la 103.3. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Volviendo del trabajo, porque cuando llegué me di cuenta que estaba cerrado. ¿Estaba cerrado el trabajo? Está bien. No, la oficina de turismo. Ah, mira, la oficina estaba muy nublado hoy, para la oficina de turismo abierta, parece. Sí, se ve que decidieron dejar cerrado y tuve que venirme de nuevo para casa y me vine a comprar algunas cosas para el desayuno. Muy bien, así que ahora llegás, desayunás y tranqui, te instalás. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Yo soy Emanuel Lombardi. Emanuel Lombardi, que seguro todos los vecinos de los Molles te conocen. Y de Merlo también, claro, ¿no? En sí, me conoce más en Merlo y en toda la provincia. Ah, bueno, ay, bueno. Mirá que orgullo. Y Ya vamos a llegar a ese país. Ya vamos a llegar a nivel internacionales. A donde también me deben estar escuchando el programa y la radio Identidad Comunitaria, es en Italia. En Italia. Allá tengo a mi primo y a la familia y a mi tío, viviendo justamente en la ciudad de Los Tanos. Bueno, entonces les mandamos un saludo a todos ellos que están en Italia, a toda la gente de Los Molles y a toda la gente de Merlo y los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, que tengas un riquísimo desayuno y que ahora cuando llegues también vos nos puedas sintonizar por la 103.3. Listo, muchas gracias por la difusión que le hacen a la radio y saludo a todos mis compañeros de Radio Gamer y a la que puede. Bueno, puede. La que puede. También se ganan puede, sus saludos puede, los programas de la radio Identidad Comunitaria. La que puede. Así que si querés venir a dejar un saludito, ya sabes, nada más y nada menos, tenés que pasar por la plaza de Los Molles. Estamos acá en Doña Elucha transmitiendo hoy en nos vas a ver, o sea, nos vas a ver. Si pasás por la plaza nos ves, creo yo. He visto autos y gente que pasa y como que mueve la cabeza como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué está, ¿viste? Pasando? Como, está pasando algo. Está pasando, algo está pasando en Doña Elucha. Bueno, estamos acá con nuestro compañero Fernando Frank, que nos trae de su columna de Ni Inteligencia Ni Artificial. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te puedo decir, Fer? Sí, claro. Bueno, voy a leer acá una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Es una noticia sobre la declaración de un jurado de California. a Meta y a YouTube como responsables por haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas. Una decisión que marca un hito en la creciente ola de litigios contra las grandes compañías tecnológicas por los daños vinculados al uso intensivo de redes sociales entre niños y adolescentes. El veredicto, leído en un tribunal del condado de Los Ángeles, ordenó a las empresas a pagar 3 millones de dólares por daños y podría influir en cientos de causas similares que avanzan en distintos estados del país. Bueno, entonces la temática de hoy tenemos YouTube, Meta, diseños adictivos de las aplicaciones. Sí, tal cual. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien. Lo que tenemos, estuvimos charlando el año pasado en esta columna que le pusimos rápidamente ni inteligencia ni artificial, es un contexto de digitalización de la vida, o sea, de mayor presencia de las plataformas, de internet, de las aplicaciones, de los programas y de estas corporaciones que están atrás en nuestra vida cotidiana. En este caso lo que sucedió fue que una demanda planteó daños por consumir contenidos, por permanecer en esos espacios virtuales y, bueno, pasa la moto, y utilizarlos tal como las empresas que ganan con esto, o las dueñas de estos espacios virtuales, diseñaron para que nuestra permanencia en esos, digo nuestra, pero le saco el nuestro, para que la permanencia de las personas que utilizan algunas de estos espacios hagan lo que las empresas quieren que hagan y no otra cosa. Así que ahí, bueno, en la nota de esto, vi varias notas sobre esta noticia. Se suman varias cosas diferentes. Por un lado, toda la cuestión económica de lo que se ha llamado economía de la atención, de las empresas buscando que estemos conectados, conectadas el mayor tiempo posible, comprando o no, pero sí permaneciendo en esto que le llaman permanencia en las plataformas. Permanencia en la pantalla, digamos. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Sin hacer otra cosa. Y toda una discusión también sobre lo que es la salud en general y la salud mental en particular. Pero no solo la salud mental, sino la salud física también, a partir de consumir estos productos que en algunos casos tienen que ver con el entretenimiento, en otros casos tienen que ver con la educación, en algunos casos tienen que ver con la salud, con las consultas médicas. Bueno, lo que tenemos hoy es una batería de propuestas de parte de las empresas que pretende pasar por esas plataformas cada aspecto de nuestra vida. Bien, pero que hoy estén en los tribunales charlando sobre esto, juzgando, o sea, ¿cuál es el efecto, el impacto más allá de la condena económica, ¿no?, que tiene Meta y YouTube? O sea, ¿van a cambiar las aplicaciones? ¿Van a decir, che, vamos a dejar de hacerlas adictivas? ¿O no? Porque a ellos les conviene y es un poco como, digamos, va yendo al meollo, ¿no? Está buena la pregunta porque siempre que aparece un conflicto con algo de esto, aparece la cuestión de cada aplicación tiene su diseño y ver si se puede rediseñar. Lo que pasa es que como lo que se está cuestionando es justamente el núcleo de del diseño, que es capturar la atención. Claro. Yo no veo que se pueda rediseñar. De hecho, hay una discusión de si el diseño es para esto que dije yo, para capturar la atención, porque ellos dicen, no, el diseño está para resolver problemas que puede ir desde algo sencillo como una persona aburrida que su problema es estar aburrida y se quiere entretener, o hacia problemas mucho más serios y mucho más importantes como por ejemplo la educación, la salud, o el arte, que a veces el arte se iguala con el entretenimiento y es cualquier cosa, igualar eso, son dos cosas distintas. Claro. El arte, de hecho, yo que he dedicado mi vida a las ciencias, puedo decir, me parece, o lo digo, no sé si lo puedo decir, lo digo porque me pinta, muchas veces es más importante el arte. El arte que la ciencia. Entonces, que se metan con la música, por ejemplo, estas plataformas están generando un daño, que se metan con la literatura, que se metan con la poesía, están generando un daño tan significativo como el que están haciendo en otros planos del conocimiento humano, de los lenguajes, digamos. Claro, pero pasa, siento hoy, ¿no?, que casi todos los ámbitos de la vida se ven casi obligados a relacionarse con las plataformas o a digitalizar cosas para vender, ¿no? Como que hoy está marcando el mercado por algún punto de... No sé si están obligados. En algunos casos sí, en otros casos no. No sé, por ejemplo, podemos, en vez de leer noticias en pantalla, podemos comprar el diario. Claro. En vez de leer libros en pantalla, podemos visitar esta biblioteca. En vez de escuchar en Spotify, podemos ir a los conciertos que anunciaron ustedes. Sin dejar de hacer lo otro, o ir a tecnologías anteriores. Para no alimentar la bestia, pero en todo caso eso es otra discusión. Es otra discusión, claro. Vaciándolos, seguro que los debilitamos, pero a la vez, y este caso me parece que también está bueno, llevando a la justicia a responsables concretos y juzgándolos y que reciban una condena cuando generan un daño. Hay un montón de discusiones, no sé, la nota esta del diario La Nación que mencionabas, habla de que los manuales de psiquiatría no tienen codificado la adicción a la permanencia en plataformas. Pero en todo caso será un problema de que los colegios de psiquiatras se actualicen, porque me parece que hay un acuerdo generalizado con respecto a la adicción, y estar discutiendo si existe la posibilidad de adicción me parece medio una pérdida de tiempo, porque me parece que estamos de acuerdo en que la adicción la hemos visto en nosotros mismos, pero también la hemos visto en nuestros hijos, en nuestros viejos, en nuestros amigos, compañeros de organizaciones. Sí, claro. A un paso veloz, ¿no? Digo, o sea, como si nos hubiese tomado de imprevisto, ¿no? Como el gobierno nacional, ¿no? Digo, algo que nos toma de imprevisto, de pronto no te lo esperabas. Yo creo que tampoco nos esperábamos que la era de Internet, digo, porque toda la movida con Facebook en su momento y demás se mantuvo unos años, ¿no? Como el Messenger, el Facebook. Sí. Pero después empezaron a entrar. Y como que en los últimos 3 años fue paliza, paliza, paliza. Es personal mi percepción. Yo, en mi caso, me dediqué... El año pasado dediqué mucha energía, hice unos cursos y participé de una investigación para entender qué grande Patri nos trae comida. Gracias. Supremo. Le contamos que Patri, de aquí, de Doña Lucha, nos acaba de poner sobre la mesa, quien dice, unas medialunas sacando una foto calentitas, rellenas con jamón y queso, que bueno, ¿qué podemos decir? Agradecidos, y nos vamos a ir con la panza llena y el corazón contento. Y yo justo que estaba queriendo dejar las harinas, ¿por qué justo hoy? Vengo entrando a la harina integral proteica como loco. En esto que decías, Robo, recién es hay una cuestión con el avance tecnológico que se nos presenta como si fuera una algo telescópico que tiene, vieron cuando cerramos el telescopio, cuando lo abrimos, que tiene partes más largas y partes más cortas. Hay personas que están planteando que el avance tecnológico, estamos en la parte corta, donde los ciclos de difusión de una tecnología y de reemplazo o de rechazo, porque también tenemos muchos casos de esto, cuando estudiamos la historia de las tecnologías, la filosofía de las tecnologías, estamos como que va girando mucho. Yo, en el caso de redes sociales, que es lo que entiendo que estaban hablando cuando llegué y que estamos viendo ahora, en el caso de estas, primero que en inglés se llama social media, son medios sociales, no es lo mismo redes. Redes es otra cosa. Claro. Me parece que del mundo de las organizaciones ya usábamos la palabra redes y es una pena que se haya perdido un concepto tan lindo que se lo hayan robado. Pero Dentro de esas mismas plataformas de Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, un montón, yo siempre cuento, cuando fue la discusión de la pandemia, yo cerré Instagram, ni tuve, me duré poquito, el Facebook lo cerré en ese momento, sí. Ya hace 6 años o 5 y pico. Así que medio que a veces pispeo, pido un dispositivo y chusmeo para ver, pero sí escucho a las personas que hacen un análisis crítico. Y hay un término también en inglés que se llama enjetificación, o sea que todo se vuelve una mierda, sí, literalmente, que es cómo se volvió una porquería. Tal cual. Se volvieron una porquería. Algo tan lindo como ver las fotos de mis sobrinos o de mis viejos o poderle compartir de mis hijos a mis hermanos o compartir un chiste o compartir una noticia, una preocupación, una pregunta, una reflexión. Se fue llenando con pavadas, con gente que se cae de que se tira por toboganes de agua y se cae, por gente que salta y se pega un golpazo, que lo corren los perros, todas pavadas que ocuparon estos espacios que supuestamente eran sociales. ¿Con qué lógica? Con una lógica de consumo rápido, de generar una satisfacción instantánea y sobre todo, a veces cuando leemos o consumimos, no es linda palabra, pero una canción, un poema, un libro o incluso una noticia, esa sensación de plenitud, de decir, qué bueno haber llegado a esto, necesito apagar esto, dejar el libro o charlarlo con alguien, con la reflexión que me acaba de dar, o quedarme en silencio procesando. Las plataformas es todo lo contrario, lo que quieren es que vos hagas wing, hago con el dedito, claro, para arriba, que pasemos wing y quedemos ahí. Esta cuestión de permanencia, la gente de Google, el buscador, que además tiene muchísimas otras cosas, pero que una de las principales era el buscador. El otro día escuchaba que les renunció uno de los ingenieros que venía trabajando hace muchos años. Me dice, tuvimos 20 y pico de años en el camino de la eficiencia y de la efectividad, haciendo el mejor buscador, y lo logramos hacer, según él, ¿no? ¿Qué hace ahora Google? No sé si han tenido la oportunidad. Antes uno buscaba algo, lo escribía y lo encontraba. Ahora te desvían para otro lado, te sugieren cosas que no necesitas. ¿Cuál, para qué? O te responde con inteligencia. Sí. O te responde, te quiere sacar de tema. ¿Y por qué es eso? Porque quieren que estemos más minutos ahí adentro. Claro. Entonces, si nosotros estamos buscando una receta, en vez de darnos la receta, nos va a dar una reflexión, claro, sobre el alimento, que a lo mejor no lo necesitábamos, pero que va en el camino del anzuelo y de retenernos, porque eso es la economía de la atención y eso es lo que buscan y que logran. Para mí el concepto de adicción es totalmente justo, preciso, apropiado y poderoso para pensar de salir de una adicción. Yo creo que la sensación de adicción que podemos sentir con alguna práctica, yo creo que quienes hemos experimentado quienes hemos sido parte de voluntaria o no de estos experimentos, lo tenemos clarísimo, y que lo discutan en Estados Unidos, en la corte, que Mark Zuckerberg diga lo que quiera, una persona como Sam Altman, todos estos popes son muy mentirosos y están siempre vendiendo algo. Sí, son empresarios, ¿no? Y tienen buenos abogados que les hacen decir y que le buscan la letra chica. Pero me parece que la discusión está superada. Que existe adicción y que genera un daño. Y que mientras más estemos 5, 6, 7 horas en eso y no estemos haciendo otras cosas, en el caso de la educación es clarísimo, si transcurrimos nuestra etapa de formación, que puede ser toda la vida, pero en concreto con la escuela, y tenemos nuestra energía de atención en otras cosas, es obvio que hay cosas que podríamos estar aprendiendo y desarrollando que no la vamos a estar desarrollando si estamos viendo shorts o viendo lo que estemos viendo en estos espacios. Consumiendo, sí. Bien, bueno. Fer, ¿algo más como para cerrar esta columnita? Bánqueme que chusmeo acá. Muy bien. Por lo pronto, esto que estábamos diciendo, ¿no? Poder salir un poquito a ver, cuando decimos salgo de en esto que estoy sumergida, consumiendo, a ver la realidad. Y nuestra realidad en la Sierra Comedy Chingones es alucinante. O sea, si vos salís, caminás 3-4 cuadras de donde estés, si sos merlocentrista, en Merlo, ponele, sí. Ya claramente la dinámica el día te va a cambiar, ¿sí? A veces es necesario tener la voluntad y decir, che, dejo el teléfono y salgo a caminar 3-4 cuadras sin el celular. Hay alguien que después lo voy a buscar y bien un poco, que habla un poco, que esto ya es otra cosa, ¿no? Es entrar en otro tema. Pero entraba en algo como percibir todo el tiempo como algo medio religioso, como si tuviésemos que tocar todo el tiempo el celu en el bolsillo o verificar que esté para sentirnos conectados con el todo, ¿no? Y digo, esto lo traigo después traemos todo esto, sí, porque sí, es un choclazo seguir con esto. En el que se relaciona ya con algo hasta religioso y hasta ponen a las plataformas como un dios, por así decirlo, por esta manera de tener que verificar existo a través de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual. Sí. Y una cosita más. Yo trabajé mucho tiempo en agricultura, en comunidades así rurales. Es. El gobierno cerró el instituto donde yo trabajaba, nos dejó en la calle. Y ahora soy docente de secundaria y volví a la universidad y estoy buscando laburo. En ese laburo, en las escuelas, los dos años, el año pasado y el anterior, el 24 y el 25, se permitía, en las dos escuelas que trabajo, el uso de dispositivos. Y este año no. Bien. Entonces, avanza. Lo que yo pude ver, además de escuchar, lo pude ver en primera persona, el regreso de los juegos, el regreso de las conversaciones, adentro del aula, en los recreos, juegan al ajedrez. El otro día un chico cayó con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, casi me desmayo. Me hablaban de la metamorfosis de Kafka, me hablaban de Tchaikovsky. Yo parecía, yo sentía que estaba en una cámara oculta y me estaban que alguien que me conoce les había dicho lo que yo me iba a sorprender de escuchar. Está volviendo el ajedrez, está volviendo esto, la conversación, el aburrimiento, que es tan importante para, o sea, el tiempo de descanso. Y lo que tiene que volver a los espacios educativos, y que yo hago, me he vuelto ahí, me voy a comprar una carretilla ahora porque los libros son pesados. Me paso llevando y trayendo libros, los saco de la biblioteca, los llevo a la escuela, los saco de la biblioteca de la escuela, los llevo al aula. Me parece que el texto, de todo tipo de texto, el texto informativo de las noticias, el texto de reflexión, el ensayo, la ficción, en el aula tienen mucho para dar. Y esto es lo último que digo, no me sale el país, en Dinamarca hace unos días, como noticia, prohibieron en todo el país. En algunas provincias de Argentina está prohibido el uso de dispositivos. En San Luis no, pero sí pueden hacer las escuelas. Y por suerte las dos en las que trabajo se fue por ese camino. Pero hay otras escuelas que todavía no. En Dinamarca, que fueron innovadores y que hace 10-15 años metieron todo lo digital, reemplazando el texto en papel, la carpeta en papel, fueron marcha atrás y a partir de estudios de cadencia muy concreta en los índices que evalúan la educación, que podemos ver si son buenos o no, pero en esto de podríamos reflexionar y sacar conclusiones desde donde estamos, pero siempre es una inspiración escuchar que así como algunas discusiones de la Argentina han sido inspiración para otros países, lo que sucede en otros países nos puede servir para pensar y para resolver cuando tenemos problemas muy concretos, como por ejemplo la atención en el sistema educativo.

Muy buenos días, seguimos con más aire fresco. Esto es Identidad Comunitaria 103.3. Bueno, Ro, tenemos invitadas de lujo acá en la mesa. De proto, viste que decíamos, ¿qué sucede en la plaza de los Molles? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando ahí, ¿Hay en algo, el centro? Hay algo de la magia, de lo espontáneo, de el estar donde hay que estar, ¿no? Lo que hablábamos recién, dejar el teléfono dejar el teléfono para estar presente. Cuando uno está presente, empieza a ver a su alrededor y se da cuenta que en su alrededor suceden cosas. Sí, tal cual. Acá levantamos la mirada cuando hicimos el mate y fue Patricia quien preguntó, ¿qué pasa ahí en Patricia la plaza? Patricia de Doña Lucha, que es donde estamos acá, para sí. El que recién se conecta. Estamos transmitiendo desde Doña Lucha, Los Molles. Y Patricia nos dice, ¿sabes qué? Está María Eugenia, licenciada en obstetricia, y Virginia, que es médica generalista de aquí, de la salita de los Molles, que nos van a contar, porque están con un gazebo en el centro de la plaza de los Molles, nos van a contar qué están haciendo, qué sacando turno, para sacar turno, para lo que sea. Así que bienvenidas, tal, están en la 103.3 FM Identidad Comunitaria. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Virginia Villamil, soy médica generalista y soy la nueva coordinadora del Bien. CAPS de los Molles. Bienvenida. Gracias. Hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud y eso es lo que nos convoca hoy acá a la plaza a hacer alguna actividad de promoción, de prevención y de visualización de este día. No nos acompaña mucho el día. La idea era hacer alguna actividad física y recreativa, no está para tanto, pero bueno, estamos acá igual haciendo control de signos vitales, de presión, de saturometría, trajimos información sobre distintos métodos anticonceptivos, Bien. Entrega de preservativos y bueno, distintos folletos también de cosas relacionadas con distintos temas de la salud y obviamente dispuestas a contestar todas las preguntas que vayan surgiendo en el día a día. Bien. Pero creo que una de las cosas más importantes que tenemos para decirles es que la salita ya está en su etapa final de su ampliación. Bien, una muy buena noticia. Ya se están reagendando los turnos. A partir de la semana que viene ya la atención va a ser completamente normal. Así que bueno, ya todos pueden volver a hacer sus controles o sus consultas que tenían pendientes en estos días. Perfecto. ¿Qué tal María Eugenia también? ¿Cómo te va? ¿Cómo Un gusto. Un gusto. Qué linda. Qué lindo tenerla acá. Y qué lindo. Cuéntenme, entonces, para el que recién se conecta o el que está por aquí cerca y se quiere atender en la salita de los Molles, ¿qué turnos puede sacar entonces para ver qué precisamente y en qué horarios a partir de la próxima semana? Bien, los turnos ya están dando de 8 a 14 horas. Bien. Todavía no hay, no está funcionando el teléfono, con lo cual por el momento lo van a tener que hacer personalmente. Bien. Así que a partir de la semana que viene ya estarían en funcionamiento los consultorios de medicina general, psicología, obstetricia, pediatría y trabajo social. Y enfermería, por supuesto, que eso está siempre. Un montón, y creció bastante entre el año pasado y este, entonces las salitas o las atenciones, en realidad, más allá de su infraestructura, perdón. Sí, en realidad la población de Los Molles ha crecido bastante en el transcurso de estos años. Sí. Y bueno, esta ampliación se venía esperando de hace un tiempo porque ya desde el inicio, cuando arrancó el equipo itinerante, que se sumaron más especialidades, además de la atención del médico generalista, se notaba que era pequeña. Claro. Y bueno, ahora tenemos la gran alegría de contar con tres consultorios, en realidad, el consultorio de medicina general, el consultorio para las especialidades, que sería psicología, asistente social, obstetricia, pediatría, y el consultorio de enfermería. También hay un espacio donde se puso todo lo que es farmacia, y también está el espacio de recepción y de turnos para los pacientes, sala de espera y un baño para los pacientes que antes no contábamos. Qué bueno. Así que estamos re contentos todos porque, bueno, vamos a trabajar. Un gran avance. ¿Dónde es el CAP? El CAP es en la ruta 1, sí. Está la rotonda, hay una calle que va hacia la sierra que se llama El Cóndor, sí. Bueno, a 50 metros. Ah, ok. Del Cristo, Cristo la rotonda, en Los Molles, donde está el para Cristo, la que va para 50 los bomberos metros también. Para... Sí, sí. Esa misma. Esa misma, bien. Así no, que porque yo me estoy saliendo de Merlo, me han dicho Merlo claro, centrista vos, hoy. Claro, vos sos medio Merlo centrista, entonces claro, ya Los Molles, ¿dónde estoy? ¿Dónde claro, estoy? ¿Viste? Estamos ¿qué con es la gente del CAP, ¿dónde queda el CAP? O sea, que estamos para saber. Para atenderse, ¿sí o sí tienes que tener domicilio en Los Molles o si no. Sos de carpintería, tal vez de Merlo? Digo, a veces quizá los demás CAPs están más colapsados o quizá hay más gente. Aquí mismo pueden venir y atenderse. En realidad nosotros atendemos a toda la población. Bien. Por ahí el tema de retirar medicación, sí. Sí se le pide al paciente que vaya a su localidad. Bien, porque perfecto. Cada centro de salud tiene los insumos necesarios para su población. Entonces, bueno, se trata de que el paciente retire en la localidad de su domicilio. Pero la atención se realiza a todas las personas que quieran y deseen atenderse en esta institución. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí. Venimos acá con la gente de Aire Fresco hablando mucho de la salud mental. Hemos tenido entrevistas con psicomotricistas, con psicólogos, y hemos hablado mucho en referencia a lo que ha sucedido, ¿no?, en el marco histórico del 24 de marzo, del 2 de abril, del trauma. Y el otro día salió en conversación al aire, en la radio, si las personas se pueden atender con psicólogos acá de Servicio Social. No lo sabíamos, así que me parece una gran pregunta para que ustedes nos cuenten si yo, habitante de el Valle de Tras la Sierra, quiero ir a psicólogo, al psicólogo, ¿se puede ir al CAP y pedir un turno? ¿Cómo es eso? Sí, claro, hay un psicólogo, atiende una vez por semana y cualquier persona puede acercarse a pedir un turno con él. Buenísimo. Sí, sí, sí, no hay ningún problema con eso, no requiere, no sé, una consulta previa con un médico, ni una derivación, simplemente pueden pedir el turno. Pedís el turno y uh-huh. Se puede asistir ahí de forma, en este caso, gratuita. Totalmente, totalmente. Bueno, una gran data, una gran información, así que ya vamos a estar compartiendo esto, como difundiendo. Ah, ¿sabes que puedes ir al CAP a atenderte con el psicólogo? Sí, otra cosa que no dijimos que está bueno también que sepan es que hay una prestación de laboratorio que se hace una vez por semana, los días martes. Viene un laboratorio móvil que depende del hospital de Merlo y se hacen las extracciones de sangre en el CAPS. Entonces eso también facilita un poco la dinámica para la población que no se tiene que ir hasta Merlo solamente para hacerse un análisis. Eso excelente. Es con turno previo y se hace en el centro de salud. Bien. Todo lo que es sangre, orina. Sí, sangre, orina, ajá, incluso muestras de materia fecal, bueno, todo lo que implique el laboratorio, eso sí, por ahí está reservado para la gente que sí se atiende, sí, se atiende. Y es de domicilio de Los Molles, porque son poquitos turnos, pero bueno, es un servicio que es súper importante. Bueno. Igualmente, con respecto al laboratorio, cada localidad, digamos, el laboratorio va un día a cada localidad. Es decir, que la gente de carpintería tiene un día de laboratorio, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayo. Así que por eso se centraliza la localidad. Bueno, qué bueno, qué importante esta información. Sí, cada uno creo que asiste al CAP que le corresponde, pero está buenísimo saber que acá el de los Molles está creciendo. Nuestro mayor apoyo y éxitos para esta nueva etapa. Y vamos a difundir esta cuestión de que podés ir al psicólogo y que el psicólogo no se remite solamente al apto de que te piden para la... Porque eso nos decían. Es una de las consultas más frecuentes, pero decían, claro, no, yo fui al psicólogo porque me pedían en el apto de la licencia de conducir, que acá te piden un apto psicológico, y queda ahí. Y siempre estuvo la inquietud de, pero para, también podemos, es un servicio que se brinda a la sociedad. Y gratuito. ¿Vos sabés cuánto te sale un psicólogo en las Europas? Ah, en las Europas. ¿En el extranjero? Ni idea. Sí, no acá, sé, acá es 80 caro también. Euros, acá en la 70. Argentina es un allá es un más caro todavía. Okay. Más, mucho más caro, casi el doble. Entonces, imagínate que claramente muy poca gente tiene acceso. ¿Sí? Sí. Así que... un psicólogo es el que te ayuda a poder comunicar, hablar de eso que no podés hablar con el resto. Tu amigo no es psicólogo. Claro. ¿Sí? Y esto lo digo porque yo durante muchos años tuve la bandera de nada, mis amigos son, con mis amigos son los psicólogos. Sí, pero después si vos necesitas charlar de tu amigo o cosas que te pasan con tu amigo, ¿con quién lo vas a hacer si no es con un intermediario? Internet y no es el médico, no. ChatGPT no te ayuda, no te resuelve problemas. No va a ser tu psicólogo. No consulten ahí cositas porque no tienen emociones. Así que aprovechen consultas gratuitas, ¿sí? Porque todas las cosas. Somos un país en el que todavía, y esperemos que sea por siempre, la salud es pública y gratuita. Sí, cosa que no sucede en el extranjero. Te aviso por la duda para que no, valores lo que gracias, ten, gracias lo, que te viniste hoy ten. Con el no, extranjero. No, me viste con un me montón de porque... banderas. Yo estaba pensando irme y... Estaba pensando irte, ¿no? Dejo este país, me voy. Me voy y no sabía todo lo que me iba a esperar sí, afuera. No. Argentina anda a donde quieras. Es un país con muchos psicólogos, Argentina, ¿no? He escuchado es uno de los que más, que sí. más tiene. Si no es ¿no? el que más, es uno de los que más tiene, sí. Así que, digamos, como matriz, en la sociedad le da importancia a esto. Después, sí, todo esto que contamos. Pero yo creo que en estas semanas ha salido mucho el tema psicólogo, conversaciones. Mismo nosotros como conductores de la radio, revivir todo esto que pasó el 24 de marzo, digo, la memoria, verdad y justicia, los casos de los desaparecidos, los testimonios, los documentales que vimos... Los ex veteranos de guerra, digo, es como fuerte, y fue fuerte, fue como cargado así, de semanas cargadas de unas emociones. Unas semanas intensas, bueno, sí. También un panorama nacional que no ayuda. También demasiado. Exactamente, donde se pone más en la vanguardia, ¿no? El discurso de decir, che, tenemos que hablar de esto para reflexionar, para historizar, para hacer memoria, y por una, sí, tal cual, por un marco que negacionista, que está en otro estilo de país en este momento. Estamos en la Plaza de los Molles, en Doña Lucha, en la 103.3 FM Comunitaria. Si recién te conectás, estamos charlando con las chicas de las médicas, de la salita de aquí, de los Molles. Bueno, fue mes de la mujer, también me comentaban acá. Virginia era, ¿no? María Eugenia, nada que ver. Nada que ver. María Eugenia, ¿querés comentarnos un poco cómo se vivió en el CAPS? En realidad, ahora, por eso quería sacar este tema, porque, bueno, con el tema remodelación del CAPS no pudimos hacer las actividades, pero queremos recordar que en el centro de salud se hacen los controles ginecológicos de la mujer. Entonces, ¿a qué corresponde esto? Un examen mamario, una prueba de Papanicolaou, solicitud de los estudios correspondientes, de acuerdo a la edad de cada paciente. Así que también eso lo hace la doctora Villamil, lo hago yo. Consulta, perdón. El examen mamario, ¿a partir de qué edad es? Porque sé que en el hospital de Merlo, a partir de los 40 puede no, ser que te... Vos lo que estás hablando es la mamografía. Ah, la mamografía. El examen mamario es un examen que hacemos nosotros cuando la paciente va a la consulta. Le revisamos los pechos y vemos si se encuentra algo, se detalla en el pedido del estudio. Bien, y perfecto. Aparte se le enseña a la mujer, que es la que está todo el día con su cuerpo, cuándo debe realizar su autoexamen mamario ¿Y cuáles son los signos y síntomas por los cuales tiene que asistir a un control? Perfecto. En realidad, para mí lo más importante es que la mujer aprenda. ¿Por qué? Porque uno está todo el día con su cuerpo. A nosotros, ¿cuándo nos van a ver? Cuando sienten algo, cuando pasa algo o cuando me tocaba el control. Entonces, que uno aprenda a conocer su cuerpo es lo más importante. Claro. Por eso es lo que hacemos en atención primaria de la salud, que es lo que hacen los centros de salud. Brindar información educativa para que uno empiece a conocer su cuerpo y si detecta algo antes de un control, que llegue a tiempo. Bien. Eso es atención primaria. Perfecto. Educación para la salud. Perfecto. Entonces lo pueden hacer, perdón, para comunicarse lo pueden hacer a algún teléfono. Por ahora no tenemos, todavía no está funcionando. Bueno, pueden venir hoy a la placita de Los Molles. Entonces aquí, ¿hasta qué hora van a estar más o menos? Hasta mediodía, o sea, ya. Salí de tu casa ahora, si querés, ya un turnito para la próxima semana. La semana que viene va a estar funcionando ya el CAPS habitualmente, pero en los horarios de atención. Hay gente como yo que le va a hacer ya puedo ir a hacer PAP. Ya me puedo ir a que me hacen las mamas. Porque igualmente también, a ver, se hacen controles de embarazo, se hace control de adolescencia, consejería a los adolescentes. Nosotras hacemos consultorio de adolescencia y el consultorio de adolescencia no es solo para la mujer, sino para la mujer y el varón. Muy adolescentes bien. Son los dos. Es decir, que cualquiera puede ir consultar con cualquiera de las dos. Perfecto. Qué bueno que exista ese espacio, ¿no? La verdad, se celebra que exista, sí. Lo sí, celebramos sí. En estos tiempos donde las noticias a veces no están tan buenas. Muchísimas gracias, María Eugenia, muchísimas gracias, Virginia, por acercarse, por comunicarnos. Ha sido un placer. Buenas noticias para Los Molles. Para Merlo, las noticias no son tan buenas porque el gobierno provincial deja a pacientes terminales sin cuidados paliativos en Merlo. El Ministerio de Salud desarmó un equipo de profesionales del Hospital Madre Catalina Rodríguez destinado a hacer mejor la calidad de vida de quienes transitan sus últimos días de vida. Sí, el 17 de marzo pasado la administración de Claudio Epoggi decidió cerrar el equipo de cuidados paliativos. Entonces, bueno, suceden cosas en Merlo y bueno, sabemos que si alguien queda sin cuidados paliativos deja a muchos pacientes terminales sin alivio, ¿no? Del nosocomio merlino se fueron dos profesionales queridas por los pacientes. Una de ellas es Alejandra Rodríguez, quien habría trabajado ad honorem durante un año y finalmente no fue incorporada, y la otra es Ana Procelo. A la decisión de no entregar la medicación para el cáncer, el Ministerio de Salud del gobierno provincial respondió que se debe a que se usa el Banco de Drogas Oncológicas de la Nación, que no aporta su dosis. Entonces los expedientes de solicitudes de subsidio sufren una demora indefinida, nada acorde con la urgencia de los pacientes. En el hospital de Merlo hay una hematóloga, dos oncólogas y un psicólogo que deben afrontar el tratamiento de cientos de pacientes en diverso grado de su enfermedad. Pero el drama del olvido y la ausencia de paliativos no son solo para quienes padecen el cáncer, sino para cualquier otra enfermedad terminal y también para todo su contención y el grupo familiar, ¿no? Así que sabemos que están pasando cosas con respecto a la salud. Celebramos lo que acaba de suceder en Los Molles, que sí, es sí, en contraposición a lo que estás contando. Pero ¿sabes qué? Lo que siento como la motosierra llegando a Merlo, ¿no? Digamos, o sea, no por ser porteño centrista, pero digo, esto empezó a ser tema de debate en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el recorte de presupuesto a los cuidados paliativos, a los cuidados oncológicos, y hoy llega lamentablemente a nuestro queridísimo Merlo San Luis. Y bueno, la motosierra llegó hace rato, diría. Estás escuchando la 103.3 Aire Fresco FM Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Un

el día de hoy. Hoy nos han traído media luna rellena, nos han traído tostada, nos han traído... Me siento en un hotel, no sé si salí de vacaciones o estoy en mi pueblo. Sí, pues yo lo único... Yo amo a mi pueblo, amo a mi pueblo. Los moyenses están con el pecho inflado, han pasado acá la mañana. No sé si estoy de vacaciones o salí a caminar, mirá. Claro. Así te lo digo. Bueno, Patri... Hola Patri, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en Doña Lucha, aquí frente a la Plaza de los Molles. Ay, nos estaba Patri. Saludando Patri, diciendo Patri, que le encanta nuevo, que hayamos venido. Vamos, no, la vamos a presentar vamos de nuevo. Patri, contanos, ¿cómo te sentís teniendo a la radio Identidad Comunitaria acá en este programa exclusivo desde Doña Lucha? Hermoso, muchas gracias, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Muy bienvenidos, me encanta que hayan venido, somos muy felices, es un... Los Molles es un lugar precioso, yo también lo amo. Somos muy felices en este pueblo, es un pueblo maravilloso, con gente hermosa. Las cosas se dan. Las cosas justo, suceden, sí, mágicamente aquí. Mágicamente, es un pueblo así, así que... Nosotros también lo queremos. Contanos un poquito cómo nace Doña Lucha y hace cuánto que está, más o menos. Y acá estamos hace 6 años. Bien. Y 6 años. Sí. Mirá. Y nació con el síndrome del nido vacío. El peque. Se fue el pequeño voló, de casa. Sí. Se fue, bueno, el músico. Sí. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo especialmente, porque Maxi es herrero, pero bueno, también está con una lesión, no puede trabajar y dijimos, ¿qué hacemos? También se dieron mágicamente una serie de cuestiones que dio la posibilidad de que pudiéramos poner esto acá. Se alinearon los planetas. Sí, se alinearon, totalmente. Y también la necesidad de, bueno, encontrar, sabemos que Doña Lucha encontrás varias cositas comestibles que tienen también un montón de productoras y productores de aquí, de la zona. Productos regionales, digamos. Productos regionales. La idea fue ofrecer productos regionales y que la gente los pueda degustar, por eso está el barcito. Así todo, o sea, del proyecto que teníamos en la cabeza, Doña Lucha cobra vida sola, claro. Camina sola, aunque estén, lo crean, sucede así, ella anda ahí para adelante, siempre al frente, y sucede, eso es. Nosotros vamos atrás de ella, viste, tratando ahí de generar cosas, pero la verdad es que las cosas suceden. ¿Doña Lucha era alguien de aquí, de Los Molles? ¿Hay una abuelita ahí de Los Molles? No, hay historia. Yo estaba haciendo un taller literario, okay. Y tenía un compañero, un señor Miguel, que bastante mayor, y tenía un cuento, estábamos compartiendo, y ese día, yo charlábamos con este proyecto, y ese día compartiendo ahí un vinito en esas historias, empezó a contar un cuento de Doña Lucha, que lo tenemos por ahí guardado, y era una señora de un pueblo, justamente enfrente de la plaza, que le tejía los flovercitos a los chicos del pueblo, un pueblo muy chiquitito, y ella sabía todo, porque todo sucedía en la plaza, en el pueblo de acá de San Luis, no sé exactamente qué pueblo es Miguel, pero bueno, esa es la historia. Y no es de acá, porque yo, si no tengo entendido, por acá a la vuelta hay una Doña Lucha. No sé. ¿Hay una Doña Lucha? Me parece. Debe está haber... la señora Ñeca. ¿La Ñeca? Sí. A ver, voy a hacer mis averiguaciones. Claro. Voy a hacer mis averiguaciones. Sí. Pero bueno, sí, ahí. Y estamos, acá estamos. Muy bien, acá me encanta. Prados. Me encanta, y es al un lugar hermoso y me gusta mucho que haya podido sostenerse también en estos años con los riesgos que hoy corre, ¿no? Todos los comerciantes, todos los comercios. De poder enfrentar esta crisis en la que estamos viviendo. Así que es súper importante que se acerquen, que la gente venga, que pueda consumir, que consuma algo en la tardecita, una cervecita, te ves la sierra, te ves, claro, la plaza. Cada tanto hay show. Sí, el encuentro. Lo más importante es el encuentro. Es un punto de encuentro. Nosotros es lo que más rescatamos de este espacio es el encuentro. Nos juntamos a comer una picadita, a charlar, a escuchar buena música, hay show en vivo, compartimos con amigos. Es compartir eso, el encuentro y mirarse a los ojos. Muy ese bien. Es nuestro lema. Hermoso. Gracias, qué lindo, a ustedes. Que... Bueno. Gracias, gracias, Patri. Muchas gracias, Patri, por recibirnos en esta mañana de martes. Aquí una edición especial desde Los Molles para... todo Merlo y todas las sierras come chingones. Vamos a entrar en un momento de noticias. Las noticias llegan aquí a la FM 103.3, FM comunitaria. ¿Sabes qué? De Santa Rosa a la casa del oso panda gigante. O sea, hasta los otros continentes. Raimundo Lagresta, sí, que un fotógrafo y artista visual radicado en Santa Rosa de El Conlara, fue el único argentino seleccionado para participar de una residencia artística de 40 días en Chengdu, China, conocida como la Casa del Oso Panda Gigante. La residencia comenzará en junio del 2026 y es organizada por el programa internacional New York 20, Foto Creativa, dentro del Festival Visual. Lagresta realizará una instalación de videoarte sobre territorio y memoria y experiencia del viaje. Para costear el pasaje, el artista puso a la venta sus publicaciones independientes, organizó una rifa y busca apoyo institucional y de empresas regionales. Lagresta es docente en Santa Rosa y Merlo y el año pasado coordinó el Festival OFF, el primero de fotografía que se hizo en Merlo y duró 3 días. Además, tiene 3 libros de su especialidad, publicados desde el 2022, cuando mostró su ópera prima, Nunca te olvides de mí, al que siguieron Interfase, un muestrario sobre incendios forestales en la Patagonia y Expedición a la zona cero, un fotofanzine que editó en 2025. Así que esa es una muy buena noticia. Muy buena noticia, muy interesante. Para nuestra región de Santa Rosa. ¿Qué onda el oso panda, China, no? Estaría, vamos a decirle al equipo de producción que después que vuelva de la residencia, contactar al señor Lagresta, Raimundo sí, Lagresta, así es. ¿No? Que nos cuente un poco, porque a mí me llama un poco la atención 40 esto. 40 días. 40 días en la residencia del oso panda. ¿Qué va a hacer? ¿Va a invernar? ¿Van a comer cosas calentitas? Se llama la casa del oso panda, pero no es que vos vayas a la casa del oso panda. Pero bueno, viste, qué sé yo. Yo la imaginación. ¿Qué? No sé. Ay, Dios mío, esa fue la buena noticia, porque ahora ya llega, claramente estamos en un país como el que estamos y sabemos que pasan muchas cosas. Peligran 10.000 hectáreas de zona periglaciares. En su búsqueda por convertirse en un emblema libertario, el gobernador rionegrino Alberto Huertilneck se anticipó a los deseos del presidente Javier Milei y entregó en secreto concesiones de cateo minero sobre 10.000 hectáreas de una zona de glaciares del Cerro Carreras al sudeste de Bariloche, donde se encuentran las nacientes de agua que conforman una ecorregión de bosques nativos de invaluable vida silvestre. Es el cateo Collín, ¿sí?, que fue mantenido en la clandestinidad sin publicar en el boletín oficial y apenas aparecer referenciado en el catastro minero provincial, según descubrió la periodista e investigadora neuquenina Susana Lara. El hecho ocurrió 3 días antes de las audiencias públicas por la degradación de la ley de glaciares que busca habilitar en todo el país lo que Huertilneck ya ensaya a escondidas en Río Negro. O sea, qué increíble cómo se destapó la olla, digamos, ¿no? Audiencia pública, conflictos, pero bueno, me parece lo más importante y más destacable que la gente que vive en el sur, Río Negro, Santa Cruz, son los que más están denunciando este tipo de cosas. Che, pero acá ya llegaron las mineras a hacer negocios, ¿eh? O sea, no se aprobó la ley, pero lo están haciendo igual. Claramente. Viste, como ese es el escenario que estamos enfrentando hoy día como país, ¿no? Como, bueno, che, ya están firmando papeles, negociando, oscuro, sucio, ¿no? Como no lo pusieron en catastro, no lo registraron, no salió en el boletín oficial, pero los tipos estuvieron ahí haciendo el negocio, ya seguramente hubo plata en detrás del escritorio. Lamentable. Lamentable. Estamos a un día de una marcha, ¿sí? El agua es un derecho, la ley de glaciares no se toca. El 8 de abril en San Luis Capital, mañana, va a haber un conversatorio en el Correo en San Luis Capital y a las 17 horas y a las 18 horas junto a los jubilados. Se va a hacer una marcha en Merlo. En la plaza Sobremonte se va a juntar mañana con los jubilados a las 18 horas. Te podés sumar a esta acción. O sea, que mañana 8 de abril se votará en la Cámara de Diputados de la Nación la modificación a la Ley de Glaciares número 26.639, que ya tiene media sanción. Sí, desde las asambleas socioambientalistas de la provincia de San Luis, llamamos a la y los diputados que nos representan en el Congreso, Carlos Almena, Mónica Becerra, Claudio Álvarez, Jorge Hernández y Ernesto Alí, a que voten de acuerdo a los intereses populares y los mandatos constitucionales, es decir, a rechazar la modificación de la ley. Sí, por favor, que voten con conciencia y que sepan que la historia los va a juzgar, ¿no? Y sí. No nos vamos a olvidar de estos representantes, ¿no? De este país que está tan entregado y tan... Me indigna hablar de representantes. También se convoca a toda la comunidad a estar movilizada, ¿sí? Sí. El miércoles estén alertas, mañana, en cada pueblo en donde estén. Bueno, aquí en Los Molles no va a haber, pero hoy estamos en Los Molles, pero en Merlo sí. Si no es en el Congreso de la Nación, por lo menos juntarse en la plaza a oponerse a la ley, a la modificación de la ley 26.639, que va a ser terrible, o sea... Hay que seguir manifestándose, hay que seguir haciendo. Creo que todo lo que trajo la audiencia, el llamado audiencia pública, ha movido... un montón de cuestiones en el tablero político. Claramente, y fue, bueno, sucedieron cosas que lo que pasó parece que toda la gente que se anotó para poder participar, las 100.000 personas en la audiencia pública, no hubo participación, ¿no? Fueron reducidas, no hubo un criterio también de participación, de quiénes eran los que participaban, si era un orden cronológico o cómo. Y se instó a la gente a que mande un video de 2-3 minutos haciendo un descargo, ¿no? Haciendo el descargo que quizás hubiera hecho en la audiencia pública. Pero bueno, desde organizaciones ambientalistas y organizaciones de derechos humanos ya se habla del pedido de nulidad del nuevo proyecto de ley y del tratamiento de la audiencia, ¿no? Sabemos que desde la Ley de Ambiente, de la Ley General de Ambiente, desde el Congreso de los Diputados y Senadores y también el Acuerdo Internacional de Escazú llama a que las decisiones en cuanto al ambiente sean de democracia participativa. Claro. ¿Sí? Entonces tienen que participar todos los sectores de la sociedad para poder decidir la protección de esta ley de los glaciares. Sí, sabemos que acá lo que está en riesgo es la reserva de agua, no solo para Argentina, sino para todo el continente. Sí, sí. O sea, es fuerte, entonces se peligra actividades productivas, se peligra el agua. Esta medida o querer tocar la ley, sabemos que es para... Bueno, beneficio de multinacionales extranjeras para la megaminería que están destruyendo el ambiente a cambio del saqueo. O sea, están destruyendo todo y bueno. Hay que oponerse, hay que salir a la calle y... Bueno, tenemos acá en contacto con nosotros un audio del señor Luciano Olmedo, docente de Villa Mercedes de nivel secundario de la universidad. Ellos han presentado una lista de la agrupación de trabajadores de la educación base para las próximas elecciones de AMET, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, en la regional de San Luis, donde están teniendo serias dificultades con la Junta Electoral para oficializar la lista. Hola, buen día. Bueno, te comento brevemente, somos un grupo de afiliados del gremio AMET, un gremio docente a nivel nacional, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica. Esta es la regional 23 de toda la provincia de San Luis, de afiliados y afiliadas, de cara a las próximas elecciones que son el 5 de mayo, elecciones de comisión directiva del gremio, y hemos formado una lista, una agrupación, la lista cuadro, lista roja, agrupación trabajadores de la educación de base, y bueno, nada, estamos teniendo trabas por parte de la Junta Electoral. Hemos presentado toda la documentación, juntamos 100 avales, había que juntar 90. Nunca tuvimos el padrón provisorio, el número de 90, que sería el 3% de afiliados, como pide el estatuto. no teníamos acceso al estatuto, entonces nos dijeron, la Junta Electoral dijo, junten 90 firmas. Nosotros juntamos 100 firmas en 2 días, presentamos todo el viernes 20 de marzo, la Junta se tomó una semana para analizar toda la documentación y según un estudio de una perito caligráfica, encuentra 10 firmas apócrifas en nuestra lista, de lo cual le dijimos, no, eso no es real, no es así. Volvimos, teníamos 48 horas, esto fue el viernes 27 de marzo, teníamos 48 horas para hacer el descargo, esto fue el martes pasado, presentamos el descargo, volvimos a hacer firmar a los profes, que los cuales decían que eran firmas truchas, le volvimos a hacer firmar la nota, diciendo nosotros vamos firmando por segunda vez, las otras firmas son originales, son nuestras, y no nos querían recibir esa documentación, diciendo que no tenía validez. Bueno, ¿cómo no es válido si son tus afiliados que te están diciendo, ya firmamos, son nuestras firmas? Y bueno, nada, se consultó quién había pedido ese estudio de la pericia caligráfica, Mónica Gautier, la perito caligráfica de San Luis. Nos dijeron que lo había solicitado la Junta Electoral Nacional. Nosotros ayer presentamos una nota en la Junta Electoral Nacional mediante unos compañeros en Buenos Aires. Me llaman y, bueno, nosotros ahí lo poníamos en situación de lo que estaba ocurriendo acá. Y le consultamos por si ellos habían solicitado el apellido caligráfico. Me dijeron que no, que ellos no se metían hasta que la Junta Electoral de la Regional resuelva. Y ahí, bueno, ellos hasta el momento no piden nada. Entonces, digamos, esta maniobra de no tener el padrón provisorio, ni siquiera teníamos acceso al estatuto del gremio, nada, todo esto de las firmas apócrifas, es una clara muestra de que nos quieren proscribir la lista, no quieren que haya otra lista como fue hace 4 años, en la anterior elección fueron lista única, la comisión actual, que está hace años al frente del gremio. Entonces esto es lo que estamos exponiendo, denunciando, y para el conocimiento de todos los afiliados y afiliadas de toda la provincia, afiliados y afiliadas de AMEP, que nada, o sea, no quieren una democracia dentro del gremio, quieren enquistarse en la comisión directiva, y a todo esto avasallados por toda la situación, el contexto que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la docencia. Así que bueno, estamos en esa pelea, hoy a las 15 horas en el gremio AMET, acá Raúl Moyano y Belgrano, Villa Mercedes, la Junta Electoral se va a pedir a ver si nos oficializa la lista o nos proscribe. Bueno, muy grave lo que está pasando. Gracias por el espacio. Lo vamos a tener, según lo que se resuelva esta tarde, lo vamos a informar. Y bueno, nada, para el conocimiento de todos los afiliados y afiliadas de AMET de la provincia. Muchas gracias. Bueno, ese fue Luciano Olmedo. A través de un audio nos contaba un poco la situación del sindicato, del gremio de docentes superiores de la provincia de San Luis y la dificultad de presentar una lista en competencia. Entiendo que hay una sola lista que se está presentando elecciones, lo cual, bueno, es un grave acto contra la democracia, ¿no? Organizaciones sociales de San Luis denuncian el cierre de Volver al Trabajo. Este martes 7 de abril, hoy, organizaciones sociales y piqueteras y de la economía popular llevan adelante una jornada con diversas acciones de visibilización en distintos puntos del país. La medida se marcó en el rechazo del cierre del programa Volver al Trabajo, dispuesto por el gobierno de Javier Milei. De esta manera se denunció el impacto que la eliminación de esta política pública tiene sobre miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de estos programas para sostener sus ingresos en un contexto de crisis económica. Pese al irrisorio monto que reciben, que es de 78 mil pesos mensuales. En la ciudad de San Luis, el movimiento Evita, la corriente clasista combativa Libres del Sur y la Federación Nacional Territorial FENAT realizaron una conferencia de prensa donde advirtieron que la medida afectará de lleno a los sectores populares y convocaron a una movilización para este martes 7. Así que bueno, veremos qué pasa. O sea, lo que va a pasar es que San Luis va a dejar quedan 5.000 personas, quedan afuera, y la provincia dejará de recibir cerca de 400 millones de pesos mensuales solo para el PRAM trabajar, ¿sí? O sea, así estamos, volver a trabajo es el plan, mucha gente queda afuera, 5.000 personas, entonces lo que sucede es que no ingresa dinero a la provincia y sabemos que eso afecta hasta el almacén que tenés enfrente, sí, ¿no? Sí, afecta a toda la economía. Perdón que me ponga así. No, está bien, acá hay que descargarlo todo. Mi brazo empieza a... empieza el brazo a hablar también, bueno. Bueno, estamos siendo vapuleados por el Poder Ejecutivo y las nuevas políticas de Estado. Esto es lo que hay, estas fueron las noticias, señores y señoras. Esto es Aire Fresco en la mañana de Identidad Comunitaria. Estamos todos de lunes a jueves de 10 a 12 de la mañana. Hoy desde Doña Lucha. Ro, ¿querés cerrar este programa? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, están del otro lado. Sepan que pueden ser parte de la radio, pueden escucharnos, pueden colaborar. Pueden mandarnos un mensajito. Pueden mandarnos mensajitos. Y mañana a las 10 de la mañana se encuentra nuevamente con Nico y Nare. Yo los estaré encontrando el próximo martes. Yo. Dale, no como vos. Personita, pero el programa sigue. Un saludo para toda la gente de Los Molles que estuvo aquí rondando. Nos miraron, ¿no? Acá pasaron cosas. Pasaron cosas. La verdad, hemos sido recibidos por la comunidad y abrazados también. Un fuerte abrazo también para nuestro queridísimo operador, el señor Ezequiel Librelato, que estuvo ahí moviendo sus cositas, sus cablecitos toda la mañana. Un saludo, nos escuchamos mañana. Dale. Esto fue Identidad Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. Que el pueblo te acompaña a lo largo de Valle, por recodos de río, cuando la cor sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el